Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

tocando el bajo en sol menor, hemos podido cambiar del mundo pentatónico fugo menor, es bastante pentatónico, pero discoteca muy buena, mano. Es muy, muy, muy buena. Es otro rollo. Es solamente... Yo sé lo que me digo, hermano. Yo qué sé. Yo creo... Lo mismo que creo, es una cosa, lo mismo que creo, en seres de otro planeta. Y me gusta la ufología y me gusta el misterio de la vida, porque me encanta. La música, bueno, es lo mismo, hermano. Que he desconocido, tío. Es una cosa que te queda flipado. Es como encontrar, yo qué sé, como ver seres de otro planeta, igual. Lo mismo que creo, es una cosa, lo mismo que creo, en seres de otro planeta. Y me gusta la ufología y me gusta... Lo mismo que creo, es una cosa, lo mismo que creo, en seres de otro planeta. Y me gusta la ufología y me gusta el misterio de la vida, porque me encanta. La música, bueno, es lo mismo, hermano. Eso es nuevo. Eso es, suena... Yo sé lo que me digo, ¿sabes qué digo? Eso... Thank you. Ser de otro planeta igual. Paco, mi tío, yo sé lo que me digo, hermano. Yo qué sé. Yo creo... Los grandes están asomados. Uno dice que era el inglés y otro que era el B.